Radio Ubrique. Deportes. 6 y 18 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Afrontamos lo que va a ser la última semana en cuanto a la celebración de pruebas deportivas, a lo organizativamente hablando en nuestra localidad en materia de deportes. Y es que, como tradicionalmente viene siendo habitual, con la edición 2016, la 34ª edición este año, con la edición de la Maratón de Fútbol Sala, daremos por concluido o por concluida la temporada en nuestra localidad. No habrá terminado, todavía quedarán algunas cosas pendientes, pero prácticamente es la que marca el fin de la temporada, la última cita que tradicionalmente cierra el calendario local. No es el caso de este año, precisamente, porque precisamente, valga la redundancia, hoy dará comienzo el primer torneo de verano de Fútbol 7 Ubrique Unión Deportiva, y se va a mantener durante todo el mes de julio, cosa que no había pasado pues en estos últimos años. Por lo tanto, aunque nosotros casi oficialmente damos por cerrada la temporada, aún seguirán celebrándose pruebas deportivas. Y a todo esto hay que añadir también que este próximo domingo se celebra la 15ª marcha cicloturista La Patacabra, la prueba que se tenía que haber celebrado el pasado mes de mayo, pero que en este caso se vio suspendida por culpa de la lluvia. A causa de la lluvia, la prueba tuvo que ser suspendida y en este caso aplazada para una fecha en la que sí se pudiera celebrar. En este caso, la que se encontró tanto por parte de la Federación Andaluza de Ciclismo como de la Asociación Ciclista de Ubrique fue la del 10 de julio. Y por ahora el cambio parece que no ha afectado, por lo menos, al ritmo de las inscripciones, porque se están rozando las 200 plazas ya ocupadas. Y por cierto que la inscripción estará abierta hasta el próximo miércoles. Por lo tanto, una cifra muy similar a la que se tenía prevista en la edición de primavera. Todos con la esperanza de que en esta ocasión no surja ningún problema ni climatológico, ni con influencia de los elementos, ni tampoco en lo que se refiere a su organización, como ha ocurrido estos dos últimos años, cuando su delegación denegó el permiso, o tráfico denegó el permiso a última hora, hace dos años, el año pasado, cuando la avería de una ambulancia impidió que se pudiera terminar la carrera y obligó a suspenderla. Y bueno, pues este año ya creíamos que la tercera iba la vencida, y la tromba de agua que cayó el día de la prueba pues obligó también a los organizadores a aplazarla. Este domingo vamos a tener la ocasión pues de poder disfrutar de ella. Crucemos los dedos. Y aparte de eso, también hoy queremos dedicar tiempo a una prueba que también va a tener lugar este próximo domingo. Hablamos del triatlón de Vitoria-Gasteiz, donde van a participar unos 2.100 triatletas, entre ellos tres ubriqueños, que lo van a hacer en la modalidad de Ironman, es decir, la máxima distancia en pruebas oficiales, en este caso en lo que se refiere al triatlón. Estamos hablando de 3,8 kilómetros de natación, de 180 kilómetros en bicicleta y de 42 kilómetros de carrera a pie. Tres ubriqueños inscritos: Jesús Hinojos Pan, Javier Lamela Bazán y Juan Antonio Domínguez. Bueno, nosotros vamos a estar pendientes pues de lo que hagan los ubriqueños en esta prueba, muy dura prueba, todo un reto. Lo hemos dicho muchas veces, estamos hablando de distancias, o cuando se habla de distancias, uno no se para en realidad a pensar lo que significa. Pero bueno, pues 180 kilómetros en bici, casi 4 kilómetros a nado y una maratón de carrera a pie, dice bastante de la exigencia de esta prueba. En este caso, el escenario elegido para llevarla a cabo, como hemos dicho, va a ser Vitoria-Gasteiz, la 10ª edición de este triatlón de Vitoria-Gasteiz. Y por cierto, a partir del miércoles nos centraremos ya en la programación especial dedicada a la Maratón de Fútbol Sala.

de Javier Lamela, de Jesús Hinojo y de Juan Antonio Domínguez, que lo tenemos aquí. Juancho, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Ya cerrando los últimos detalles, porque creo que es mañana mismo cuando se disponéis a desplazaros hasta Vitoria. Y no sé, ¿qué sensaciones, con qué sensaciones tiene ahora uno a falta de seis días para la celebración de esta prueba? Pues la verdad es que, hombre, que está ahora mismo uno es un lío, porque no sabe tampoco cómo va a ir las cosas, hombre, mucha incertidumbre, pero la verdad es que, hombre, muy contento por dónde vamos a ir, por la experiencia que espero que vamos a vivir, y por mi parte va a ser la primera. Javier, Lamela y Jesús Hinojo ya vienen de vuelta de esto. Yo es la primera vez que voy a hacer una prueba de esta de larga distancia. Entonces, pues la verdad, hombre, está uno ahí con el pellizquito ya a una semana, a seis días de la prueba, la verdad que pellizquito grande, pero bueno. Un poco abrumado, ¿no? Sí, la verdad que sí. A ver cómo va la cosa. Hace 3 o 4 años, no sé yo exactamente cuándo fue. 2011. ¿Puede ser? ¿El qué? No sé. Que me iba a preguntar. Por eso te digo. No, te iba a decir que hace 3 o 4 años, la primera vez que estuvimos aquí hablando de triatlones, contigo y con tu hermano, que habíais formado la sección dentro de la Asociación Ciclista de Ubrique, ¿tú entonces ya tenías la intención de algún día poder hacer un Ironman? Pues la verdad es que no, porque, hombre, yo creo que era sobre el 2009 eso que me iba a referir, que me estaba refiriendo, y la verdad, hombre, que empecé haciendo el triatlón este que se hizo aquí en Ubrique, ¿no? A través de una lección de baloncesto que ya expliqué en su debido momento, sí. Y con bastante sobrepeso que llevaba yo, pero, hombre, tú sabes, uno lo ve uno de que empieza por lo bajo y dices tú, hostia, algún día llegaré, está uno loco, ¿cómo coño voy a llegar ahí? Pues mira, pues, ha llegado la hora de participar en una prueba de esto, pero que, hombre, que en mente la verdad es que no lo tenía, pero bueno. Una cosa, como suelen decir, una cosa lleva a la otra, ¿no? Sí, poquito a poco va uno incrementándose en distancia y ahí estamos. Hay que tener en cuenta que vuestra participación, la de la mayoría, porque antes me hablaba de que en torno a una veintena de gaditanos vais a participar en este triatlón, en esta distancia, y todos mantenéis más o menos el contacto y tenéis casi el mismo planteamiento de lo que es la prueba, me refiero, un planteamiento vacacional, irme de vacaciones con la familia y aprovechar que voy a estar por allí para hacer esta prueba, o tenerla como excusa, ¿no? Sí, para irte de vacaciones. La mayoría que vamos así, porque, claro, recorrerte casi irte a la otra parte de España solo por participar, hombre, hay que tirar de familia. En mi caso, tira vida Javier, tiramos de familia, y supongo que somos 22 los que vamos de Cádiz. Excepto, creo que un par de ellos que van a hacer un test de estos de entrenamiento para intentar clasificarse para el Mundial, el resto vamos prácticamente de vacaciones, ¿eh? O sea, aprovechar y ya con la excusa de que está la prueba allí, pues la hacemos. Pero vaya vacaciones, ¿no? Vaya, sí, yo voy de vacaciones. Vaya prueba, porque sí. Las distancias, ya decimos, 3,86 kilómetros de nado, 180 en bici y 42 de carrera a pie. Es lo más duro que hay en esta modalidad de combinadas, ¿no? Bueno, hay una aparte, más dura. Aparte de... Pero digamos que esta entra dentro de lo que son distancias oficiales. Sí, hay más dura porque el ser humano es así, ¿no? Está la distancia Ultraman esta, pero esta es la que normalmente es la más dura que se hace, que es la denominada Ironman. Ya decimos que se organizan varias pruebas por todo el mundo, con otra denominación, porque recordemos que la denominación Ironman es una franquicia. Es un nombre registrado. Y aunque otros hagan la misma distancia, no pueden llamar, aunque sí, ya se le ha quedado el tema de la distancia. ¿Qué te ha posibilitado hacerlo este año? Pues mira, ya el año pasado quería ir a Lanzarote, porque Javier iba, y la verdad que, hombre, con Javier es con el que más, y mi hermano somos los que más, ¿no? Salimos, nos juntamos, somos de los tres que estamos más locos de aquí del pueblo. Pero el año pasado, la verdad, entre la bicicleta que tenía un niño pequeño y demás, no, y que, hombre, que la verdad que desplazarse a Lanzarote es una carrera de la franquicia que sale muchísimo más cara, el desplazamiento, el hotel y demás. Y este año, pues, con Javier también me calentó y echamos cuenta y cuadramos vacaciones de la señora mía y ha sido el momento, a ver. ¿Qué tal va? ¿Es lo más exigente que te ha propuesto hasta el momento? Supongo que sí. Ya llevo un par de años. El año pasado hice la prueba esta del triatlón titán de aquí, de Sierra de Cádiz, que era la edición larga que se suspendió hace 2 años, el año anterior. ¿Y qué es lo más parecido que he hecho en distancia? Porque la de aquí son 4.000 de nado, 120 en bicicleta y 32 a pie, pero tiene muchísimos desniveles, nada comparable. Las distancias son algo menos, pero los desniveles son muchísimo más, porque aquí los desniveles es como el que va a dar un paseo, yo qué sé, no te digo ni al Puente Barría, porque salen más desniveles yendo al Puente Barría prácticamente, en comparativa, pero yo creo que sí, que será lo más duro. ¿La preparación cómo ha sido? Porque claro, tú no puedes, ya que te metes en un embrollo como este, no puedes ir de buenas a primeras con lo que habitualmente haces. Tienes que, o necesitarás una preparación específica, ¿no? Sí, con la cosa de que nos metimos también en el mundillo de este del ultra trail, haciendo la parte corta de bandolero, es decir, la bandolerita, que este año han sido 78 kilómetros vacíos. Pues la primera parte del año la hemos basado más que nada en coger fondos de carrera a pie, yo digo en bandolerita, en la prueba de Jesús Casillas y Mira Tres Trail, hemos hecho varias cosas así de pie. Ya una vez que pasaron, este año no he hecho los 101 porque no había modalidad de duatlón, y ya después pues a practicar, coger fondo de bicicleta, hacer kilómetros de bici y de natación, pero tú sabes, aquí ya buscando horas de donde no las hay, sacrificándose uno los descansos y demás para quedar con la gente, con el grupito este que vamos, 22 de Cádiz, hemos quedado muchas veces en el pantano de Arco para nadar, que es lo que más, y salir sobre la zona de Arco con la bicicleta, que es lo que es lo más parecido al sector de bici que tenemos allí. ¿Que en torno a cuántas horas semanales le ha podido dedicar? Pues, yo qué sé. Digamos, desde que específicamente estás ya entrenando para lo que es esta prueba. Pues, yo qué sé, ponle a una media de 2 horas diarias, pero los jueves se metían 5 o 6, el fin de semana también, es decir, no, tampoco le he echado, como uno va al tiempo que tiene. Y alternando deportes, ¿no? Claro, claro. Sí, haciendo, hombre, los días de descanso pues siempre se hacían tiradas más largas de bicicletas, de carrera, o hacer un buen entrenamiento de natación y combinarlo con un poquito de carrera a pie para ir adaptándonos a los cambios de disciplina. Pero ¿hay algún sector que haya machacado más? Lo que llevo mejor es la carrera a pie. Yo te digo, será por el fondo de carrera de montaña que llevo y demás. La verdad es que las dos pruebas que he hecho de triatlón este año, que fue el triatlón de Sevilla y el duatlón de Bonn, ¿no? La verdad es que donde más cómodo me he encontrado en Sevilla fue en el 10.000 de carrera a pie, que está, que bueno, no es que sea gran cosa, pero una media de 4.27 creo que fue los 10.000, para lo que yo he corrido y para lo que he estado corriendo, la verdad es que me ha gustado mucho la sensación esa. Después la bicicleta son carreras que han sido muy rápidas, es decir que, pero bueno, la carrera a pie parece que la llevo bien y la natación la verdad es que he mejorado bastante. Tanto todo. Sí, bueno. Sobre todo lo que tú dices, por las sensaciones sí, en la carrera a pie. Las sensaciones en la carrera a pie es lo que más, parece que es lo que llevo más confianza, que es lo que siempre lleva peor, que yo correr ni para atrás. Pero bueno. La suerte es que, como tú has comentado antes, te acompañan, en este caso, cuando hemos hablado que van tres ubriques, te acompañan dos personas que ya tienen experiencia en esta distancia. ¿Qué te han transmitido como consejo más valioso? Pues mira, la verdad es que va uno súper tranquilo, dentro de lo que cabe, ¿no?, de escucharlo a ellos, porque sobre todo, yo te digo, con Javier, pues, es con el que más he compartido entrenamiento toda la semana. Mínimo un par de veces en semana hemos coincidido los dos y hombre, él ya de por sí siempre es un tío muy disarsero y siempre te transmite mucha confianza y mucha tranquilidad a la hora de afrontar, pero ¿no? Lo único que te dicen, hombre, que la carrera es muy larga, que hay que sobre todo aguantar a llegar bien a la carrera a pie y tener mucha cabeza y, hombre, tranquilizarse de que lo difícil ya está hecho, que es solo el entrenamiento. El día de la carrera es un día para disfrutar lo máximo posible. ¿Qué conoces del recorrido? ¿Cómo es? ¿Cómo son los distintos circuitos? Porque son distintos el de, bueno, el de nado, lógicamente, es en un pantano. Que sí, en la ciudad de Landa, o en el pueblo de Landa, el pantano es el nombre. Sí, lo tengo yo por aquí, tampoco me acuerdo mucho. Ullibarri Gamboa. Sí. Pues el pantano es súper bonito, yo lo que he visto en fotos y demás, es un pantano, tienen una playa, o le denominan una playa, que tiene bandera azul y es uno de los pantanos, por lo visto, más limpios de Europa. Y la relación dice que es muy bonita. Ya te digo, he hablado con varios compañeros que la han hecho muchas veces y dice que la bicicleta es preciosa allí por la campiña del País Vasco. Está muy, muy chula también. Y lo que más le gusta a todo es la carrera a pie. Que la carrera a pie, la maratón, es íntegra por el casco de Vitoria. Uh-huh. Y dice que la carrera a pie se supone lo que ya llega uno más un poco más cansado y es lo que se le puede hacer uno más cuesta arriba. Y es un circuito íntegro por el, creo que son 3 vueltas al circuito y ya te digo, sí, es un privilegio de que se pueda hacer una maratón donde puedes estar siempre acompañado con el familiar, uh-huh. que te puedes cruzar, que te animen, que sí, es difícil ver hasta una media maratón o una carrera popular que sea solo en un entorno urbano, normal, ¿no? Lo más normal es que te saquen de allí de Vitoria, te peguen allí un montón de kilómetros allí por medio de los polígonos, de la nada y vuelvas otra vez allí. Uh-huh. ¿Y de dureza? Pues, hombre, duro tiene que ser porque nada más que la distancia... 180, ¿hay algún puerto, por ejemplo? No, lo que más nos ha sorprendido o lo que a mí me ha hecho ir allí es porque es prácticamente llano. Estamos hablando, creo que tiene un desnivel, según la organización, de 640 metros de desnivel en los 180 kilómetros. Después uh-huh. hay varios triatletas profesionales que han colgado... por el Wikilo este, el programa este, y sale un poco más, 700 y pico, pero bueno, que es un... 180 kilómetros es nada, ¿no? Es nada, si nosotros hemos entrenando aquí, te vas a arco y vienes y tienes 1000 y pico de desnivel y has sacado 100 kilómetros. Es decir, que la verdad es que es muy poco, y la carrera a pie es prácticamente nada, creo que son 30 metros de desnivel por vuelta, es decir... que ni 100 metros de desnivel. ¿Y la preparación la has hecho en función de estas características? Claro, el entrenamiento sobre todo de bicicleta. La carrera a pie no la hemos hecho por aquí, porque tampoco en la zona de arco, cuando hemos estado corriendo por arco, que sí es más planito, pero si no por aquí, pues a correr lo que tenemos, carretera del Mojón y poco más. Pero la bicicleta sí, siempre hemos salido y los entrenamientos más largos sí lo hemos hecho dirección arco, Jerez, Ibarbín, Espera... que son, puede tener sus pequeños de repechones, ¿no? Lo malo que volver a Urique costaba de subir por la variante, pero bueno, pero que todo lo hemos llevado... intentando evitar eso de niveles grandes. Que no nos aporta nada a esta prueba. Ya cuando vengamos, si estamos vivos, pues cambiaremos. Dicen que lo que decide normalmente un triatlón, casi siempre hablo con gente que lo hacen, es la modalidad de bici. El sector de ciclismo, aunque yo no sé si aquí en esta distancia de Ironman es la carrera a pie, porque es que ya el que tú te metas esa paliza y tengas que afrontar un maratón es de traca, ¿no? Yo creo que aquí la dureza la marca, bueno, lo que te remata ya de que termines bien o que te pegue un puntillazo es la maratón, porque si tú te puedes defender bien en la natación o haces un buen sector de natación, haces un buen sector de bicicleta y viene el hombre del mazo y te da la maratón, pues si te pega el bombazo en el 21, tú ya sabes que te quedan 21 kilómetros todavía para morirte, uh-huh. que te queda la mitad. Entonces, mi intención, o lo que me están metiendo en la cabeza de que, hombre, hay que ir a disfrutar, que es mi primera prueba, que no vale para nada, ni vamos a ganar nada, ni vamos a hacer nada, es decir, intentar disfrutar, que la familia te vea de la mejor manera posible, porque vamos con las mujeres, vamos con los niños, es una estupidez que te vean allí pasándolo mal, agónico, ¿no? Y demás, cuando de lo que se trata de disfrutar y, hombre, por lo menos la primera vez llevarte una buena sensación y ya veremos después si volvemos a repetir o intentar mejorar a tiempo, pero... ¿Tienes una marca en la cabeza, un tiempo que te pongas como objetivo a intentar llegar o no? Verdad es que no, Jesús, yo no... porque no sé, porque hablar de tiempo... yo lo único que tengo de referencia así de larga distancia es lo que te he comentado, el triatlón Titán del año pasado, ese 11 horas un minuto creo que fue, que es lo único que puedo... es verdad que son 10 kilómetros menos corriendo, es decir, son 10 kilómetros más este año en Vitoria, que son 60 kilómetros más en bicicleta. Pero claro, también es verdad que los desniveles que tiene esta no lo tiene Vitoria, pero que que no sé si decir 11, 12, no sé ni el corte en qué tiempo está, si hay tiempo máximo, la verdad que no me preocupa. ¿Y estrategia? Estrategia, aguantar todo lo que te pueda. Digamos, ir reservando desde el principio. Sí, hacer una natación cómoda, yo te digo que hay que guardar para el plato fuerte, que es la maratón, y que es donde prácticamente no van a ver más a las familias, porque la natación no van a ver salir, entrar, no van a ver salir, nos vamos a ir a la bicicleta, pasaremos un par de veces por donde estén ellos, si es que se han mantenido en el mismo sitio, porque es que es una prueba muy compleja, tiene muchísima categoría, date cuenta que los 160 kilómetros de bicicleta es a tráfico cerrado, está prohibido totalmente acceder a la zona del pantano y al circuito de bicicleta en coche, tenemos que movernos toda la familia en autobuses de la organización que nos desplazan gratuitamente, está, la verdad es que está muy bien, pero claro, hay que guardar para la maratón, que es donde los vamos a ver y donde le tenemos que sonreír, tenemos que agradecerles de que nos hayan aguantado el sufrimiento también de sacarnos nosotros los entrenamientos y de desplazarse allí. Entonces hay que aguantar la maratón como sea. Organizativamente, por lo que habla, están a otro nivel, ¿no? Sí. Es una prueba de carácter internacional. Sí, ya te digo. Y eso se tiene que notar, porque cuando tú me comentas en el sector de bici, tráfico cerrado, eso ya aquí hace años que no se ve, ni en pruebas ciclistas, ni en triatlones, ni en duatlones. Aquí yo creo que al revés. Aquí en vez de ir a más, vamos a menos, como ya sabemos nosotros de las cicloturistas y demás. Pero que allí, yo te digo, y a mí todo lo que me han hablado, aquello empieza lo que es el show del triatlón, empieza desde el jueves empiezan a repartir dorsales, que si cena de la pasta, que es poder triatleta, que si tenemos todos los participantes y familiares, tenemos entradas gratuitas a museos, a guías, a de todo. La verdad que aquello está muy bien. Son 2.100 participantes que hay en la prueba. Con esto que me estás diciendo, la pregunta que tenía previsto hacerte la piedra está sentido. ¿Por qué habéis elegido Vitoria y no otra? Por lo que me estás contando, claro, pero... Porque, hombre, ¿tiene fama el triatlón de Vitoria? O, sí. Por ejemplo, el Ironman de Lanzarote sí tiene, precisamente por ser franquicia, sí tiene nombre, ¿no? Sí, la verdad es que es eso. Es que la marca o la franquicia esa llama mucho. Lanzarote es un sitio muy bonito, ¿no? Debe de serlo, yo no he estado. Pero yo te digo, a la hora de decidir, yo pedí consejo y me dijeron para debutar. Si quieres debutar, un buen debut y sin salir de España, porque la verdad, hombre, si te vas a sitios de fuera, pues también será muy bonito, estará muy bien organizado. Pero dentro de España me recomendaron Vitoria y espero de que me venga con un buen sabor de boca. El clima, quizás la temperatura sí os pueda dar un respiro, ¿no? También sea... Bueno, yo qué sé, no. Porque el tiempo está salado perdido, allá arriba no lo controla nadie. Yo llevo 2 semanas viendo el pronóstico y todos los días, la última vez que lo he mirado creo que ha sido hace una hora con mi mujer, y ya daban agua para el sábado, el domingo no daban, habían subido las temperaturas para el domingo, daban agua para el jueves, hoy estaba lloviendo allí, pero volví a mirarlo mañana por la mañana y aquello te ha cambiado todo. Pero bueno, hombre, se supone que la zona de allí la temperatura nos va a favorecer, no es como irse a otro sitio de España o aquí mismo en Andalucía, donde nos coge un día de como hoy de 32, 33, 34 grados y nos freímos por ahí. Como la patacabra cogerá, ¿no? Por ejemplo, yo estaré por allí, pero los que estáis por aquí, la patacabra pinta bien. Nos comentas tú que tu planteamiento es disfrutar de la prueba, ¿no? Después de, digamos, de los entrenamientos que es realmente donde uno sufre, donde uno puede adquirir mejoría, la prueba es para disfrutar. ¿Cómo se disfruta de eso? Pues, ¿eso cómo se lo explica tú a alguien que no...? Pues nada, seguirán pensando que estamos solos perdidos, que es verdad, pero bueno. Pero, hombre, te digo, se disfruta, uno va a lo que le gusta, va a disfrutar del paisaje, que es a lo que va uno allí, a vivir una experiencia nueva y, hombre, y a sacar lo mejor de sí, dentro de que no es que vaya y uno de paseo, porque ni mucho menos. Seguramente que se pasarán momentos muy malos, porque se tienen que pasar. Para eso están los entrenamientos, para evitarlo. Para evitarlo y saber sobreponerse a esos momentos, de sacar casta y decir, yo, que aquí hemos venido a por lo mínimo a terminar, que nos vean de que tenemos que traernos para Burrique una medallita más de finisher de esto, que sí, que está muy bonito, que unos dirán, anda, que iba Vitoria a hacer 1000 de la general, o el 800, o el 2100, pero también hay que decir que si el que tenga cojones o huevos de hacer lo que ya sabe, que se monten el coche conmigo y se venga allí, pero que eso, que hay que aguantar como sea y disfrutar lo máximo posible. ¿Javi y Jesús llevan el mismo planteamiento para la prueba? ¿Disfrutar o alguno va a exigirse un poquillo más? Yo creo que Jesús se exigirá más. Javi está ahí un poquillo tocaete. Está un poquito con una rodilla que no lo sé yo porque he pasado muchos ratos con él. Habrá gente que lo ve por ahí, pero como siempre está riéndose y eso, pero la verdad que está un poquillo... Pero bueno, que... Yo le he dicho que yo lo llevo en cuesta, que él no me puede coger a mí en la carrera a pie, pero que yo si lo encuentro por ahí, que yo lo monto en cuesta y lo llevo en cucu hasta la meta, pero bueno. Pero que... Y Javi va a disfrutar sí o sí. Javi es una persona que le da igual hacer ríos de los peces de colores. Uh-huh. Y él va a lo que va y ya está. ¿Qué sector te impone más respeto a día de hoy? Yo creo que la bicicleta. Los 180 kilómetros de bici no sé cómo se me darán. No sé. Pueden ser, no he hecho 180 en bicicleta nunca. He llegado a 152, creo que fue. La verdad es que nos tuvimos que retirar porque, bueno, venía Manuel Olmedo y Javi. Javi se quedó porque tenía su plan de entrenamiento llegado hasta aquí Ubrique y Manuel y yo seguimos, veníamos de Jerez. Y la verdad es que ya hacía mucha calor y lo dejamos porque... A las 2 de la tarde, con el sol lo alto, no se podía seguir más. Uh-huh. Y claro, quedarían todavía 30 kilómetros más. Yo creo que la bicicleta se me puede hacer un poco más durilla. ¿Y no te impone tampoco respeto 2.100 tíos metidos, bueno, tíos y tías, perdón, metidos a la vez en el mismo pantano? Codazo, rodillazo, puñetazo, porque, bueno... Ahí precisamente parece que hay una lucha encarnizada, ¿no? Por buscar posiciones... La verdad es que sí, que la última experiencia que tuve yo fue en el triatlón de Sevilla, que también habíamos una barbaridad, y bueno, yo salía en la oleada de los más rápidos dentro de lo que cabe, porque había que presentar tiempo, yo presenté tiempos para salir, me interesaba salir temprano porque tenía que volver a trabajar y demás, y en Sevilla me dieron bien, Sevilla me dieron una que no vea, ¿ves? De patada y no me puedo imaginar, es verdad que 2.100 participantes, no sé si saldremos... Lo de la distancia larga antes, después, pero bueno, que es una barbaridad, que ahí nos van a dar torta porque se dan torta, patada, se da uno. Intentar buscar un carril que esté libre. Yo no soy partidario tampoco de salir de grupo de delante, porque no voy a mantener ritmo de salir grupo de delante, prefiero de salir de los últimos. Buscar tu sitio y que si quieres tengas problema, ¿no? Tranquilizarme, porque claro, las pulsaciones se van por las nubes, la adrenalina, unos quieren salir a morir y no puedes salir a morir porque te puedes morir en medio, y buscar tu caminito, que el día es largo, que hay para rato para aburrirse ahí, para cansarte un montón de veces, y hacer la natación lo más limpia posible. Que no te joda la prueba porque te den una pata en un ojo. Eso es lo que me refiero. O una pata en la nariz que te la puedan partir. Y antes de empezar, prácticamente. Y antes de empezar, ¿no? Vamos hasta peor que contado. Quedan dos días, dos caídas. ¿Se os podrá hacer seguimiento de alguna manera? ¿Los retransmiten, aunque sea por internet? O... Yo creo que sí, que a través de la página del triatlón de Vitoria-Gasteiz. Supongo que pondrán un enlace para seguir por número de dorsal los dos puntos de avituallamiento que haya de control. Todavía no hemos recibido, yo creo que la normativa leí yo algo, pero todavía no hemos recibido en ningún correo. Esta diario te están bombardeando que si bicicleta, que si el sector, las pegatinas, que un vídeo para que sabes cómo te tienes que poner los dorsales en el gorro. Chilindrina de estas y hay un montón, pero bueno. Y yo creo que sí, pasarán un enlace donde tú puedas meter los dorsales que sean y te vayan dando referencia, por lo menos los que yo conozco de la franquicia Ironman se hacen así. Tú metes el dorsal y estás viendo en todo momento por dónde va o en el punto intermedio que ha pasado. Creo que sí, que seguramente donde eran algo, si no... Nos vamos a aburrir, las mujeres te van a quedar allí. Hombre, para poder nosotros verlo también desde la distancia. Bueno, Juan, no sé si me dejo algo, si quieres comentar algo, aparte de lo que hemos hablado. Pues nada, daros las gracias a ti y a un montón de gente por preocuparse, porque la verdad, hombre, que te agradecer de que la gente te mande mensajitos por Facebook, por teléfono móvil, de que, hombre, por lo menos nos apoyan algunos por ahí. Uh-huh. ¿Sabes qué es lo mejor de esto? Que mañana coges vacaciones. Sí, mañana me queda a mí poco de subir para arriba, ¿eh? Pues nada, Juan, pues muchas gracias por habernos contado y mucha suerte. Ya veremos cómo te va, seguro que os va bien y hablaremos de ello la semana que viene. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues nada, pues les espera un buen fin de semana a Jesús Hinojo, a Javier Amela y a Juan Antonio Domínguez en Vitoria, en ese triatlón de Vitoria, décima edición del triatlón de Vitoria, Gasteiz, que va a tener lugar, como hemos dicho, este próximo domingo, día 10 de julio, el mismo en el que se va a disputar, se va a celebrar la cicloturista La Patacabra. Recordemos que esta prueba fue aplazada en su día, se pospuso para este domingo 10 de julio, y bueno, pues la inscripción sigue abierta. De hecho, va a estar abierta hasta este próximo miércoles 6 de julio. Todo lo demás se mantiene invariable conforme a la edición que estaba prevista para, bueno, para hace unos cuantos meses. Recorrido 115 kilómetros, de nivel acumulado 2.500 metros, con dos puertos de importancia, dos puertos de primera categoría, el puerto del Boyar y el puerto de Las Palomas, siendo además este último el tramo libre, es decir, el tramo que es cerrado al tráfico y donde se establece una clasificación para aquellos que quieran desfogar. El otro, el resto de la marcha es de la cicloturista es una marcha controlada, como saben, en la que pues no es como al uso una carrera en línea, en ruta, ¿no? Donde la gente se escapa, tienen que ir todos en un grupo escoltado por la Guardia Civil. El recorrido es el siguiente, salida es de Ubrique, se saldrá el domingo a las 9 de la mañana, dirección El Bosque, Prado del Rey, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, aquí se hará el primer avituallamiento, luego se bajará a la ribera, dirección Zara de la Sierra, Puerto de las Palomas, aquí el tramo cronometrado, subida al puerto de Las Palomas, luego se baja Grazalema, otro avituallamiento y ya regreso Villaluenga de Rosario, Benaucaz y Ubrique. En cuanto a los premios, pues al primero, segundo y tercer clasificado de la general masculina y al primero, segundo y tercer mejor clasificado de las distintas categorías, élite y junior, máster 30, máster 40, máster 50 y máster 60. En la general femenina, pues las tres primeras clasificadas de la general y bueno, se llevan su trofeo más un queso payollo y la inscripción gratis para la edición del año que viene, y la cuarta y la quinta clasificada se llevan trofeo. Aquí lógicamente mengua mucho la participación femenina en este tipo de pruebas, y luego también hay pues premios para la general local, primero, segundo y tercero clasificado de cada categoría Elite Junior, Master 30, Master 40, Master 50 y Master 60. Los trofeos no son acumulativos, excepto para los premios de la general. Y luego habrá trofeos especiales al participante más joven, al más veterano, al club más numeroso y al club más, más lejano. Por cierto que durante la entrega de premios también se va a sortear entre los participantes actividades para dos personas por gentileza de experiencia outdoor, y que, bueno, pues ya por último comentar eso, ya lo hemos dicho, lo bueno, las distintas categorías que hay, cinco categorías, élite masculino, élite y junior, nacido entre el 85 y el 98, Master 30 entre el 77 y el 86, Master 40 entre el 67 y el 76, Master 50 entre el 57 y el 66 y Master 60 entre el 41 y el 56. Esas son las categorías con las que va a contar esta decimoquinta edición de la cicloturista Villa de Ubrique La Pata Cabra, que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique. Y recuerden que hoy lunes se comienza la Liga de Verano de Ubrique Unión Deportiva, la Liga de Verano de Fútbol 7, en la que participan un total de 12 equipos. Recuerden que la configuración de los grupos quedó de la siguiente manera. En el grupo A, Caldereto Club Deportivo, No Te Rayes Vallecano, Nos Lo Llevamos y De La Espiga. En el grupo B, Fran General y Fútbol 7, Aston Birras Fútbol Club, Recreativo de Juerga y Tuercebotas Fútbol Club. Y en el grupo C, Bar Cañizo Panadería Román, Risquetín, el del Bar y la Bodeguita. En este sentido, hoy se juegan tres partidos, dos del grupo A y uno del grupo C. A las 8 de la tarde entra en Liza, se inaugura, se abre el telón de este torneo de fútbol 7 de verano con el partido Bar Cañizo Risquetín del grupo C, a las 8 en el campo de césped artificial. A las 9 se enfrentarán ya los equipos del grupo A. A las 9, Calderito Club Deportivo, No Te Rayes Vallecano. Y a las 10, Nos Lo Llevamos de La Espiga. Y luego ya pues quedará la primera jornada para el resto de equipos. Es decir, para los dos del grupo C, el del Bar y la Bodeguita, que se enfrentarán mañana martes a partir de las 8 de la tarde. Mientras que en el grupo B se enfrentarán a las 9 de la noche Fran General y Aston Birras. Y a las 10, Recreativo de Juerga, Tuercebotas. Esos son los partidos programados para esta semana, porque ya la semana siguiente habrá partidos el martes, el miércoles y el jueves, y la siguiente también, es decir, martes, jueves, martes, miércoles y jueves. Esta semana, pues, con excepción, pues solo habrá partido el lunes y el martes. Recuerden que la final, en todo caso, se va a jugar el viernes 29 de julio, el último viernes de este mes de julio. Las semifinales serían un día antes, el jueves, y los cuartos de final el lunes y el martes. Solo tendrían los equipos participantes pues ese día de descanso, ese miércoles. El resto pues tendrían que competir por la lucha por este primer título, este primer torneo de verano de fútbol 7 de Ubrique Unión Deportiva. Pues esta es la semana prácticamente en la que se celebran, como hemos comentado antes, los últimos eventos deportivos en nuestra localidad, o se van cerrando los calendarios. Por ejemplo, el pasado sábado se celebraba también la última edición, porque ha sido la última, la novena edición de la ruta BTT Ubrique Tarifa, que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique, y con ella prácticamente se pone fin ya a la temporada, puesto que este año no se llevará a cabo esa ruta que solían hacer para cerrar el calendario, que otras veces le ha llevado a Sierra Nevada, y este año tenía previsto pues llevarle a Antequera, al Torcal, pero finalmente pues la prueba o esa última ruta no se va a llevar a cabo. Por lo tanto, la última ruta oficial del club ha sido esta novena ruta BTT Ubrique Tarifa por el GR7. Decimos esto porque la semana pasada, el domingo, se cerraba oficialmente ya el calendario de los Perea, con la última ruta puntuable. Estamos a la espera ya de conocer pues cómo quedan finalmente esas clasificaciones. Pero la última ruta con la que cierran ellos el calendario va a tener lugar este próximo domingo. Es la ruta Ubrique-El Palmar, que bueno, organiza el grupo de los Perea y además aprovechan para disfrutar de un día de playa. Se sale desde aquí muy tempranito, se llega al Palmar pues para disfrutar, como hemos dicho, de las hermosas playas de Vejer. En este caso se trata de una ruta de 100 kilómetros y será la 41ª, un calendario bastante amplio el del grupo de los Perea, que bueno, comenzaba pues allá por el mes de octubre, principios de octubre del año pasado, y ha permanecido pues todos los fines de semana desde entonces, porque aquellos fines de semana que han coincidido con fiestas, los que normalmente pues no se realizan rutas, ellos lo siguen haciendo, aunque no son rutas que puntúen para su calendario. Pues como estamos diciendo, cerrando la temporada, y con esta lo van a cerrar el grupo de los Perea. Le quedaría todavía a lo mejor la de convivencia de todos los años, pero bueno, que es la ruta a la Sauceda, pero pues en este caso, dentro de lo que es su calendario, con esta se pondrá el punto y final. Y ya saben que la gran cita de este fin de semana, en la que nosotros nos vamos a volcar de lleno, como todos los años, es la 34ª edición del Maratón de Fútbol Sala del Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. El último acto en lo que se refiere a Fútbol Sala ha tenido lugar este pasado fin de semana. El viernes, en concreto, en la tarde-noche del viernes, se disputaban las dos finales del Trofeo Ignacio Peralta, de la tercera edición del Trofeo Ignacio Peralta. Por un lado, la primera de las finales se enfrentaba al Newton, al campeón de segunda división, frente al Malacayú, el equipo que finalmente se ha logrado mantener en la categoría. Pues en este caso, victoria del Malacayú por 1-2 en esta finalísima, en el cuadro de consolación. Posteriormente se enfrentaban dos de los gallitos del fútbol sala local de Ubrique, el equipo de Revolución Polideporte y el Don de Fútbol Sala. El conjunto cortesano llegó bastante mermado a esta final, con un número justo de jugadores, 5, y uno de ellos, un portero haciendo las veces de jugador, y aún así les puso las cosas muy complicadas al conjunto de Revolución. La verdad que suele pasar en esto de Fútbol Sala, que cuando llega un equipo que parece que llega muy a lo justo, pues alguna vez puede dar una sorpresa ante una posible relajación del rival, y estuvo a punto de darla, aunque finalmente la lógica se impuso y Revolución se llevaba la victoria por 0-2. Ya decimos, un título que también le hacía falta al equipo de Revolución, una victoria como esta pues para coger ánimo, sobre todo de cara a este fin de semana. Un equipo que, como saben, hasta el año 2012 pues fue el auténtico rey del Maratón de Fútbol Sala, y que desde entonces pues una fue eliminado demasiado pronto, en otra pues conseguía llegar a esa final, y en la última también se quedaba apeado antes de tiempo. Y que vuelva por su fuero, porque nunca se fue el equipo de Revolución, o llámese Metro por 1970 Prodeco, y es un equipo que ha hecho historia en nuestra localidad y que todavía pues puede hacerla. Es el único equipo que ha conseguido ganar 5 ediciones de forma consecutiva. Vamos a ver cómo se le da este año al auténtico rey del maratón, junto al Don Odón, por número de ediciones, aunque esto le pasa como a Indurain y Eddy Merckx y Bernal Hinault y Anquetil, pues en este caso, que ha sido el único equipo capaz de ganar 5 ediciones consecutivas. El resto, Don Odón ha ganado 5, pero no seguida. Ha sido pues un lustro en el que ha dominado casi de forma dictatorial lo que es el fútbol sala, lo que es la maratón, más que el fútbol sala ubriqueño, lo que es la maratón, que quiera o no, es el trofeo más prestigioso de nuestra localidad, o el que más llama la atención a los aficionados, pues por ese formato especial. Este año se opta por el mismo formato de las últimas ediciones, ya saben, con cabezas de serie, y el campeón de cada grupo se libra de jugar un partido, en este caso el de 16avos de final, en el que sí se van a enfrentar los segundos contra los terceros. Es decir, el equipo que gane, bueno, que se proclame campeón de grupo, se ahorra un partido. Bueno, no va a ser el único, porque también en el grupo H, Zulema, Quiboca y Pórtico, Instituciones Hermanos Vires Oliva, se van a ahorrar un partido. Es un grupo de tres equipos, pasan todos. Lógicamente, el que consiga irse o como campeón de grupo, pues habrá ahorrado dos encuentros. Es lo que precisamente le ocurría el año pasado a Estudiantes, que finalmente se proclamaba subcampeón de la maratón. Pues entre los dos equipos, Graza Alemeño y el Porti, la verdad que tiene poquillo más de favoritismo su Zulema, porque recuerden que es subcampeón de liga y ya lleva estas últimas ediciones también peleando mucho, llegando muy lejos en la maratón de fútbol sala. ¿Y por qué no va a ser este año? Todo está por ver. Son muchas las conjeturas que nos vamos a hacer para esta edición, pero como decimos nosotros, hoy solo queríamos dar un adelanto, destacar pues que esta es la semana de maratón, y que a partir del miércoles nosotros pues vamos a llevar a cabo nuestra programación especial. Vamos a intentar hablar con los protagonistas, los componentes de los distintos equipos, comentar las novedades que se presentan para este año, los horarios y también lo que son los aspectos organizativos de esta edición. Bueno, lo haremos como siempre, como todos los años. Tan solo recordar que los partidos comienzan a las 9 de la noche el viernes en el pabellón y en la cancha exterior. De nuevo, este año no habrá que recurrir a la cancha de Reina Sofía como aquellos años en los que, pues por el número alto de equipos, se necesitaba de tres instalaciones. Ya no hay 60 equipos como ha llegado a haber, o 70 en otras ediciones. Ahora pues solo son 31. Como hemos dicho, dos escenarios, el pabellón y la cancha exterior, que por cierto le estaban dando también un remozado a la cancha en estos últimos días para que estuviera lista para este fin de semana. Los partidos inaugurales en el pabellón será el Inter de Lian, Quedeque, y en la cancha exterior Revolución Polideporte Los Cosmos. Habrá partido de forma consecutiva desde esa hora hasta prácticamente el domingo a las 12 en el horario de la final. El sábado a las 4 de la mañana no habrá partido en la cancha exterior, y a las 12 del mediodía no lo habrá en el pabellón, y a las 8 de la tarde tampoco lo hará en la cancha exterior. El último partido será de la primera fase, de la fase de grupo Celta-Leyton, que se jugará el sábado a las 8, como decimos, y a las 9 ya arrancarán los 16avos de final. A las 12, los dos últimos partidos. A la 1 ya arrancarían los octavos de final. A las 5 los cuartos de final. A las 9 de la mañana las semifinales. A las 9 sería una, a las 10 otra. Y entre las 11 y las 12 parece que va a haber ahí un partido de exhibición, pero todavía está por confirmar. Y a las 12 pues ya se disputaría lo que es la gran final. Bueno, como hemos dicho, son asuntos que vamos a ir tratando a lo largo de esta semana. Mañana vamos a centrar nuestro tiempo en la cicloturista La Patacabra, y ya a partir del miércoles pues estaremos de lleno metido en esta 34ª edición de la Maratón de Fútbol Sala. Nosotros nos vamos a quedar hoy aquí y volveremos mañana pues a la misma hora, ya saben, a las 6:15, aquí en la sintonía de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.